Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast. Raymond, compañeros, quien se dirige a ustedes es Manuel Salinas. Debo aclarar que mi actividad privada es la consultoría tributaria, pero que deseo vincularla con la tutoría virtual. El tema al cual nos vamos a referir es el podcast, con enfoque hacia la educación y su influencia en otras áreas como las pymes, en mi caso particular. El podcast en educación es una tecnología innovadora y práctica. Apoya significativamente las actividades de aprendizaje. Es una estrategia adecuada para acceder a los procesos de lectura. Despierta procesos imaginativos, dado su potencial auditivo y visual. Puede ser útil como apoyo en asignaturas de difícil comprensión. Desarrollar podcast de forma colaborativa genera autoevaluación, conocimiento de los demás y aprendizaje lúdico. En el uso educativo, según el proyecto Green, nivel 1, sus propias necesidades. Nivel 2, usar recursos de terceros como editoriales de otros profesores con los alumnos. Nivel 3, crear sus propios materiales y recursos para usar con los alumnos. Nivel 4, que los alumnos creen su propio contenido como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el aula, aplicar los niveles 1 y 2, materiales de estudio de terceros, entrevistas, audioconferencias, creando material para los alumnos, presentación de conceptos, audioguías, audiciones comentadas, material de repaso, refuerzo educativo, materiales específicos para alumnos avanzados o con dificultades, proyectos de trabajo basados en podcast, preparación de apuntes orales sobre un tema, trabajos de recopilación de elementos de la cultura tradicional. En lo particular o privado, todas estas características del podcast en educación las podemos utilizar estrictamente hacia el sector privado, como fundamentos teóricos en inicio para luego aplicarlos al ámbito de las pymes, donde existe una demanda de mercado insatisfecha y que con el buen uso de esta herramienta podemos incursionar en este campo para ofrecer servicios más ágiles de acuerdo como la globalización nos plantea los nuevos desafíos. Por lo expuesto, no me queda más que agradecer por su atención y atento de compartir sus observaciones al respecto. Muchas gracias.